Yeah, man, you need a little sun. Ingresamos a una noche diferente, donde en cada rincón se esconde una historia. El bar y centro cultural La Noche nace en 1991 y Barranco sintió que la tertulia, la música y el arte lo invadieron de repente. En ese entonces era una casa destruida que estaba en la cuadra 3 de la avenida Bolognesi. Hoy en día sigue ahí y aquella casa es un clásico lugar de encuentro, donde peruanos y extranjeros aprovechan para disfrutar de la mágica noche. Charo Torres, administradora y fundadora de La Noche, nos cuenta. La Noche se crea como un lugar no solamente de encuentro para venir a tomar una chela y hablar, sino un espacio para que la gente pueda hacer, pueda llevar a cabo sus propuestas, ¿no? Entonces eso obviamente te genera que de alguna manera es la casa de todos, ¿no? Y obviamente se sienten felices acá. Charo Torres llegó al Perú en 1982. Es médica, pero ama el arte y la conversación como ninguna. Ella y Manuel Luna crearon La Noche con la idea de que se presenten obras de teatro y se muestren diferentes exposiciones artísticas. Actualmente, a esta propuesta se han añadido festivales de cortometrajes, conciertos de rock, concursos de fotografía y festivales de jazz. Jovan Tomasevich, vocalista del grupo de rock Zen, nos explica. Como Zen también, nos encanta ese sitio por la magia, por la gente, por el lugar. Aparte porque cuando empezamos con Zen, empezamos aquí. Así que le tenemos harto cariño a La Noche. Así como Zen, otros grupos como Líbido, TK y La Sarita iniciaron su carrera musical en este bar. Y La Noche siguió creciendo y recibiendo visitas como la de Joaquín Sabina, Fito Páez, Cerati y el grupo Estopa. Incluso el escritor Julio Ramón Ribeiro, que venía siempre acompañado de Fernando Ampuero y Niño de Guzmán, tenía su propia mesa, que hasta la fecha sigue como queriendo ser parte de algún cuento. El escritor Fernando Ampuero recuerda. Yo llevé a Julio Ramón Ribeiro, que acababa de venirse a vivir a Lima, después de 25 o 30 años viviendo en París. A Julio Ramón le hacía recordar un poco la excitación de las calles de Saint-Germain-des-Prés en París, que también en los años 60 y 70 tuvieron pues una etapa de esplendor. Caímos varias veces por ahí y en algún momento nos hicimos habitués a La Noche porque era, como te digo, el bar que tenía una atmósfera más cálida, más grata, más simpática. La Noche no se cansa y sigue con vida por la propia gente que viene a visitarla. Es impresionante su arquitectura de pura madera antigua. Es impresionante que todas sus propuestas culturales sean itinerantes. Es impresionante que otro bar La Noche se inaugure en Villa Salvador. Gerardo Rojas, músico y programador de Radio Planeta, nos dice. Claro, de todas maneras. Es turístico porque la gente que viene de otro país viene acá y chequea lo que pasa con la gente nacional. No solamente la música, sino tú has visto cuando hacen cortos, cuando hay exposiciones de fotografía, todos esos concursos y eso. Y aparte tragos de todo, ¿no? O sea, tragos nacionales y todo eso. 1, 2, 3. If you close the door. Una momentánea mirada final a las mesas y a los cuadros nos vuelve más conversadores. En La Noche, la vida es menos momentánea. Y si no hiciéramos eso, no tendría sentido La Noche, ya hubiera desaparecido. O sea, es no solamente la parte que me guste, o sea, yo entiendo que La Noche sigue existiendo, no porque sea un bar maravilloso, sino porque el espacio tiene razón de existir y es necesario todavía. Cuando deje de serlo, se acabará la historia. The door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're my very special one.